Hoy contaremos la experiencia de organizaciones sociales y políticas de los barrios de La Boca e Isla Maciel que se propusieron recuperar el puente Nicolás Avellaneda en el año 2005. La idea es poder mostrar la lucha, la organización y la movilización que alcanzaron las organizaciones de nuestros barrios para presentar a los organismos del gobierno su idea de recuperar el puente para los vecinos de ambas orillas. La recuperación del puente Nicolás Avellaneda implicó distintos aspectos como la infraestructura, la función social, turística y cultural y la propuesta que las organizaciones hicieron a los funcionarios para generar puestos de trabajo genuino para los vecinos de la zona. La propuesta de las organizaciones provocó un hecho inédito: la recuperación de la infraestructura abandonada en la época neoliberal y la generación de trabajo genuino de puestos de trabajo para los vecinos de la zona. Ahora vamos a escuchar los testimonios de dos compañeros, La Negra Cano, de la Organización Social y Política Los Pibes, y Norberto Pepe Loza, de Embar El Cadri, actualmente trabajadores del puente. Un usuario frecuente del puente porque trabajaba en Capital Federal. Fui un obrero naval casi toda mi vida. Bueno, nos encontramos con un compañero que tuvo charlas en primera instancia con Negra, conmigo. Después, bueno, de eso se empezó a ampliar con otras. Fuimos a visitar otras organizaciones de Isla Maciel y de La Boca. Y bueno, ahí empezamos un proceso. Sabíamos de la puesta en valor del puente. Y bueno, fuimos a gestionar ante el administrador, el señor Nelson Periotti, bueno, la incorporación de trabajadores momentáneamente sin trabajo, porque, a ver, trabajadoras y trabajadores con distintas experiencias, tanto barriales, sindicales, políticas. Fue toda una lucha, tuvimos que ir, tomar vialidad con organizaciones que lo organizamos de la isla y de La Boca, porque yo también soy isleña. Yo me crié, vivo en la isla, aunque ahora, bueno, milito acá en La Boca, pero yo soy de la isla y bueno, la idea era de construir eso que se había perdido. Y quién mejor es la gente que realmente cruzamos de un lado para el otro, porque no fue nada fácil, fueron 4 años también sin saber nada, 4 años que estuvimos yendo a marchas, tomamos vialidad, creo que la tomamos como 2 veces, e hicimos acampe, se ganó, gracias a Dios, y estamos varios compañeros trabajando que realmente somos del barrio, que somos de la isla, de La Boca. El 9 de marzo del 2010 se inauguró el puente con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Obra símbolo para toda la gente de Avellaneda, pero también para todos los argentinos. Recuperar obras históricas como esta que se hizo allá por 1940. Recuperar, en definitiva, la voluntad de transformar la historia, la voluntad de transformar la realidad. Venimos a eso, a devolver algo de lo que le han robado al pueblo durante décadas. Escuchemos cómo le modifica la vida a los vecinos. El ascensor, porque yo me caí una vez en la escalera mecánica y por eso no quiero saber nada. Cruzábamos a veces por acá y a veces por el bote. No había todo lo que había ahora. Cuando llueve no nos mojamos. Antes no había baño, ahora por lo menos uno pasa, puede venir al baño tranquilamente. Mirta Medina, en la isla Maciel. Bueno, me benefició en que es un medio para poder pasar a la isla, a La Boca. Más económico, porque el bote cada vez aumenta más. Es una forma más fácil de cruzar con el carrito. Y lo que le faltaría es un poco más de mantenimiento. Es una cosa bárbara, el puente, no hay como el puente. Edgardo Álvarez, militante y trabajador estatal, nos cuenta qué significó esta recuperación. Acá se modificaron las relaciones de trabajo, empezaron a recuperarse una cantidad de cosas en la República, en la política nuestra, trabajo en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo estatal. Por lo menos en mi caso, como casi todos los compañeros que vinimos para terminar de trabajar acá al puente, veníamos de largas luchas, estuvimos comprometidos antes de eso, no por el puente ni por el trabajo, sino porque la situación que se vivía de los modelos neoliberales que asolaron la Argentina desde el 76 en adelante fue tremenda. Bueno, fue hasta el 2001 que estalló estalló casi todo en una explosión popular. Y a mí no me encuentra, como a mucha gente, el puente dándonos trabajo en un proceso que amplió derechos de todo tipo, entre ellos los derechos laborales, la posibilidad de integrar. Un gobierno que venía dando signos en todos los ámbitos, en las jubilaciones, en la asignación universal por hijo, en la cantidad de escuelas y universidades que se fundaron, en los puestos de trabajo recuperados. En ese momento, ¿no?, fuimos parte de este proceso y hemos recibido los aportes de este proceso. Son los humildes los que primero le ponen el hombro a la patria. Fue así desde el fondo de la historia, desde la Revolución de Mayo, desde el Ejército Libertador, donde estaba conformado precisamente los soldados de San Martín con el pueblo, los que acompañaron a Belgrano en Jujuy en el Éxodo, los que acompañaban a Güemes en las Montoneras en el norte. Fuimos siempre los hombres y mujeres comprometidos con una historia del país, con su liberación y su independencia. Informa FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.